A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. Este domingo estaremos escuchando a la Orquesta El Arranque, fundada en Buenos Aires en la agonía de los años 90 y dada a conocer en múltiples oportunidades en este programa durante los 24 años de programación. Primeramente, oigamos este tango de Horacio Staffolani y Pedro Mafia, Taconeando. Thank you. Específicamente, Orquesta El Arranque vio la luz el año 1996. Músicos convocados por el contrabajista Ignacio Marchansky. Por esos años, todos jóvenes treintañeros, la mayoría egresados de la Escuela Tango Emilio Balcarce. Ahora, El Arranque nos presenta este tango de Leopoldo Federico, Cabulero. Escuchábamos a la Orquesta del Arranque en ese tango de Leopoldo Federico, Cabulero. Si usted se pregunta qué es cabulero en el idioma de tango, se refiere a una persona que con engaño o malas artes dice una cosa o acción para sacar provecho propio. Un estafador podría ser un cabulero. Otra pista de este disco trae este tango de Luis Alberto Fernández, El Pollo Ricardo. Thank you. El arranque nació como quinteto, pero luego agregó dos músicos, transformándose en un sexteto o sextimio, si usted lo quiere. Agregó luego cantantes para los temas con canto. El más representativo de ellos ha sido Ariel Ardit, hoy cantante solista. Ardit en esta pista nos trae ese disco del bandoneonista Joaquín Mauricio Mora y Orsis. Yo soy aquel muchacho. Ya pasó la primavera con sus flores, golondrinas mensajeras de mis sueños. Hoy te alejas y te llevas mis amores, y yo sigo tu viaje con empeño. Vuelve pronto que el otoño es traicionero, me sepulta en la tristeza de sus días. Quiero ser a tu regreso el cancionero que deje en un te quiero rendido un corazón. Yo soy aquel muchacho que puso sin agravios en tus pintados labios la gloria de un vivir. Aquel que entre caricias tornaba ese sumiso y que el destino quiso unirlo en el sufrir. Yo soy aquel que tuvo constancia y fe sincera. Yo fui la primavera y tú el otoño cruel. Te has vuelto golondrina, te enloqueció el espacio que fue como un palacio para vivir tu eres. En el viaje te azotara la tormenta de un engaño y con su frío te maltrata. No le pongas cara fiera, está contenta, que con risas al dolor se desbarata. Yo también cuando te fuiste golondrino a mi llanto lo mezclé con alegrías. Y arrojé como nerviosa serpentina la venenosa espina que ha muerto mi ilusión. Yo soy aquel muchacho que puso sin agravios en tus pintados labios la gloria de un vivir. Aquel que entre caricias tornaba ese sumiso y que el destino quiso unirlo en el sufrir. Yo soy aquel que tuvo constancia y fe sincera. Yo fui la primavera y tú el otoño cruel. Te has vuelto golondrina, te enloqueció el espacio que fue como un palacio para vivir tú en él. Vuelve Ariel Ardit con este tango de Charlo y Enrique Cadícamo, Ave de Paso. Ha llegado el momento, querida, de ausentarme, quién sabe hasta cuándo. En mis labios se asoma temblando una mueca que dice el adiós. Nuestro amor fue un amor del momento, mi cariño fue un ave de paso y tus besos de miel y de raso, un beso sagrado que no olvidaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisas salobres como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches le cuentes que yo pasé por tu lado, viajero incansable. Pasé por tu lado y dejé el corazón. Destino es andar en la vida, hice mal en soñar a tu lado. Se ha teñido ese cielo rosado al conjuro de darte este adiós. Perdona mis promesas morenas, olvida mi locura de amarte. Buenos Aires me obliga a dejarte y bajo esos cielos por ti soñaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisas salobres como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches le cuentes que yo pasé por tu lado, viajero incansable. Pasé por tu lado y dejé el corazón. Estos jóvenes músicos en un comienzo nunca pensaron que al poco andar se convertiría en una de las más solicitadas orquestas de Argentina y varios países del orbe. Orquesta del arranque en estos casi 30 años de permanencia en el tango han visitado casi 300 ciudades en diferentes países, Europa, Estados Unidos, Japón, Indonesia, India, Latinoamérica. Han obtenido 3 premios Carlos Gardel, 3 nominaciones al Grammy Latino y el premio Konex. Cuenta con 7 discos grabados. El siguiente es un tango de Emilio Valcarce, La Bordona. Thank you. Yo no sé si en estos últimos tiempos la orquesta está en receso o se ha disuelto, ya que no encuentro avisos de presentaciones en las redes sociales. Despedimos al arranque con este vals de Francisco Peña, A mi madre. La invitación es para 7 días más, si Dios quiere, naturalmente, a conocer otro actor del tango del siglo XXI. Gracias por su sintonía. Tengan todos muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango.